ojos cuando bailes. Mil, mil besos en el aire. Es suficiente para convencerme de que si te vas, te buscaré aunque suene loco. De Bogotá hasta Buenos Aires, ¿cómo te explico que no sé olvidar? Ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate toda la noche. Quédate otra vez, quédate más de las doce. Quédate otra vez, que mi corazón no olvida. Amor así no se olvida y no se va. No se va, no se va. Quédate otra vez, quédate toda la vida. Quédate otra vez. Porque tú eres muy chic. Descarga Latinos FM para tu iPhone. Para amarte, yo te daría lo que quieras. Mi corazón, mi vida entera. Tú pide que yo te voy a complacer. Hey, quiero recordarte que yo soy tuyo cuando quieras. Que yo te amo a mi manera. Quisiera que un día fueras mi mujer. Mi mujer, y así juntos poder algún día vivir la alegría de tanto placer. La razón de esta sueño y melodía de una poesía que te quise ser. Por ti me he vuelto un poeta, poeta. Rimas en mi vieja libreta. Miro al cielo esperando un cometa. Y es que te traigas de aquí. Por ti me he vuelto un poeta. Ya yo tengo mil hojas repletas. Un armario de páginas completas. Y escribo cuando te veo. Y eso me hace feliz. Me hace feliz tenerte. Y es que me imagino la foto que está en la muerte. Siempre que no somos ni tan abarrete. Quiero que la siguiente mañana traiga suerte. Para convertirme en el dueño de tu corazón. Para hacer realidad lo que empezó como ilusión. La sensación de falta de razón. La combinación de amor con atracción. Tú me gustas, no negarlo. No me asusta, quiero demostrarlo. Estoy buscando una oportunidad para intentarlo. Porque así yo voy a amarte por un rato largo. Por ti me he vuelto un poeta. Rimas en mi vieja libreta. Miro al cielo esperando un cometa. Para pedirle un beso. Y es que te traigas aquí. Por ti me he vuelto un poeta. Ya yo tengo mil hojas repletas. Un armario de páginas completas. Que escribo cuando te veo. Y eso me hace feliz. Salsa. Son Latinos FM. Latinos FM. Latinos FM. La radio que alcahuetea tu música. Revisó el móvil. Es hora de dedicarle una canción. 640-8642-81. WhatsApp de reconciliación de Latinos FM. Tus viejos del alma. Y ahora dices tú.

Urbano. Siente a Latinos FM. Mentiroso. ¿Tu amor? ¿A quién te crees? Lo que tú vendas, sino cómo lo vendes.